pasados senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea, supo al filo revelarse. Entre los hombres hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Enemigo de distancias, obrero de un nuevo día, con su palabra nutría, con su paso contundente, cuando la mano demente, con su zarpazo de lobo, al compatriota de todos, eternizó entre su gente. Algunos dicen que ha vuelto, lo cuentan esperanzados, han visto en medio del pueblo al ángel resucitado. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea, supo al filo revelarse. Hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea, supo al filo revelarse. Carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos escuchando temas que fueron cantados en una jornada que nos invitó el Gabo Sequeira, este músico de Buenos Aires, de Tucumán, de varios lados, ¿no? Y agradecemos estos hermosos temas en defensa de Cuba, ¿no? Y ahora me dice que está por musicalizar poemas de Santiago Maldonado. Bueno, esperemos que los termine para pasarlos por esta otra oreja. Y hay gente que está escribiendo a propósito de nuestra posición en cuanto a de nuestra posición, no solamente de la otra oreja, ¿no? Sino de muchas feministas, de mucha gente este es un programa políticamente contradictorio, ¿eh? Así que ya lo decía Liliana Daunes en la introducción del programa, pero dice Gabriel, macrismo ataca a Nicaragua, por eso yo la defiendo a Nicaragua. Pero Ortega ataca a las mujeres con una similitud a la AAA, ¿no? Con fuerzas parapoliciales, y ataca a los verdaderos sandinistas. A eso ataca Macri y Estados Unidos, a los sandinistas de verdad que quieren reivindicar al sandinismo, aún con las propuestas eleccionarias, ¿no? Bueno, y seguimos defendiendo a Nicaragua sandinista. Bueno, y ahora vamos a escuchar a una cantante argentina, una música muy, muy grosa, tiene una voz increíble. Yo la conocí de casualidad escuchando algo de jazz de ella, pero hizo algunas cosas. Leonora Eubel, por La Otra Oreja. Queridos amigos de La Otra Oreja, querido Edu, bueno, yo feliz de que le hayas puesto la oreja a mis canciones. Bueno, también feliz de que divulgues lo que digo, lo que hago, por supuesto. Tiene que ver con un proyecto que empezó ya unos casi diría 5 años atrás, y fui tocando con mis dos queridos colegas, Marcelo Lupis en el violín y Rodrigo Agudelo en la guitarra. Con ellos estuve presentando estas canciones del disco Toña. Oígame, mamá Sara, traje aloja y panes sagrados, traje collares de espiga y buena chicha para beber. Gracias por las cosechas, por el sol y las estrellas. He venido hasta la piedra solo para agradecer. He venido hasta la piedra solo para agradecer. Oígame, mamá Sara, traje aloja y panes sagrados, traje collares de espiga y buena chicha para beber. Esos aromas dulces que prometen los maizales son hijos de mi semilla queriendo reverdecer. Son hijos de mi semilla queriendo reverdecer. Ya le pido un surco jugoso para crecer. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Increíble la voz de Leonora Ewell en Óigame Mamá Sara, un tema hecho con el teclado que ella misma interpreta y un corno delicioso. Ahora escuchamos de Leonora Ewell, El árbol de la sal. Tanyaj quiere decir voz en lengua wichí, y me ocupé de averiguar cómo se pronuncia correctamente. Es todo un tema aquello porque, bueno, la cultura wichí tiene sus propios códigos. Ellos viven en pequeñas comunidades separadas entre sí, así que tienen sus dialectos. De modo que Tanyaj es uno de ellos, pero quiere decir eso, voz. Y ahí puse mucho de lo que quiero ir contándoles, que tiene que ver con los mitos y las leyendas de la Argentina, y descubrí todo un mundo ahí, todo un mundo enorme que hoy veo con otros ojos. Cota, el hacedor de todo, agua, nubes, ojos y manos. Por el bien de los seres cubrió la tierra de un manto. Mapi fue su nombre y creció como el lecho tan alto. Que nepe, que envidioso, quiso verle arrodillado. El árbol de la sal no se arrodilla. El árbol de la sal no se arrodilla. El mundo de lo creado por fin conoció el sufrimiento. Mapic le regaron con lágrimas en silencio. Le mezclas tomo de los niños que lloran hambrientos, de los arrepentidos, los que al dolor se rindieron. El árbol de la sal jamás se rinde. El árbol de la sal. Sí, estamos terminando La Otra Oreja y agradecemos a tantos y a tantas oyentes. Andrea Benardi de Buenos Aires, Zule, otro programón, dice Ernesto, un médico desde el sur del Gran Buenos Aires, Miguel Santos González, nuevamente escuchando La Otra Oreja, Gabo Sequeira, Laura, ya los encontraremos, Laura en la Plaza de Mayo, Gabriel García desde aquí, desde Mar del Plata, Carmen Capdevila desde Neuquén, desde Neuquén, los compañeros de... Sí, Río, de Blessed. ¿Qué querés, Río? Bueno, Lidia Casquero, Violeta, Nadia, Mary Labra, desde acá. Sí, también. El Chusa, Mario, desde acá, desde Mar del Plata, Horacio, desde Buenos Aires, Isa, desde La Plata, Naida, también escuchando, Bernie. Un amigazo que me invitó como 5 veces un café y nunca me da café. Nunca. Bueno, está Cori también, Gabriel Cabreja. Claro, Río es radio esto. ¿No te expliqué antes? Sí, eso es. Bien, entonces entendiste, ¿no? No. ¿Cómo no? Es radio, no se ve, no hay tele acá. Lili. ¿Por qué? ¿Y por qué es radio? No hay cámaras, se escucha nada más. Andrea Bush desde acá, desde Mar del Plata, María Claudia, Silvia, Verónica, Pablo de la Wellington, que vamos a hacer algo, una travesura ahora. Hay muchos escuchando. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? Nos tenemos que ir, ¿no? ¿Empieza el partido? Sí. ¿Empieza el partido, no? Sí, eso es. Bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Asado? No, a esta hora no. ¿Sopa o pizza? Y para el partido pizza, ¿no? No. No. Asado. No, asado no, a esta hora no, no, Río. Pero nos vamos a ir con una versión de Hasta Siempre. ¿Van a elegir? Bien, sí. Vamos a escuchar una versión de Hasta Siempre. Adiós, señor Beasuso. Así que me cargas ahora, ¿sí? Te burlas de mí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Eleonora Eubel, que hizo su versión, que termina con su voz poniéndole el juego yacero. Eleonora Eubel nos canta Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, vienes quemando la pizza con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Humano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos.